Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. A las 7 horas y 35 minutos de la mañana del 21 de agosto de 1968, Radio Praga informaba que las tropas soviéticas de ocupación, componentes del llamado Pacto de Varsovia que se encontraban en las cercanías de la emisora, habían abierto fuego contra la población que intentaba detenerlas interponiendo sus cuerpos. Muchos de estos disparos también hicieron blanco en el edificio de la radio. Je právě 6 hodin. Je právě 6 hodin. Máme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do Českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy. Este fue el comienzo de un hecho inusual en la historia de la radiodifusión. Tal vez, por primera vez, la radio jugaba un papel trascendental guiando a la resistencia contra la ocupación de un país y ejerciendo una decisiva influencia en el destino de una nación, asumiendo el liderazgo del país ante el arresto de las autoridades nacionales. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y las actitudes del gobierno checoslovaco hicieron que la Unión Soviética, junto a los demás países componentes del Pacto de Varsovia, una organización similar a la OTAN, adoptara medidas en contra de una posible apertura del socialismo checo. Señoras y señores, en el programa de esta semana presentamos la Primavera de Praga, un hecho que sacudió la integridad del bloque europeo oriental a finales de la década de 1960 y que puso a prueba a las naciones de Occidente. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El 5 de enero de 1968, el presidente del Partido Comunista Checoslovaco, Antonín Novotný, fue reemplazado por Alexander Dubček y Ludvík Svoboda a Novotný como presidente de Checoslovaquia el 30 de marzo de ese mismo año. El día 9 de abril, el partido presenta el nuevo programa que implicaba cambios en la línea partidaria con reformas que hablaban de la humanización del marxismo. Este programa ampliaba enormemente las libertades en Checoslovaquia. El día 3 de mayo, la población realiza una manifestación multitudinaria contra el comunismo en la ciudad de Praga. 6 días después, el mundo occidental registraba masivos movimientos de tropas soviéticas en dirección a la frontera checa, dando la sensación de que se iniciaba la invasión de Checoslovaquia. Radio Praga comenzaba con sus llamamientos a los países amigos en el intento de prever lo ocurrido en Yugoslavia o la sangrienta intervención soviética de 1956 en Hungría. A la mañana siguiente, el gobierno checo intentó restar importancia a los hechos, anunciando que esas maniobras militares estaban previstas. De todos modos, la Unión Soviética ya había hablado de excesos en las reformas establecidas por los checos. Hacia fines de mayo, las tropas soviéticas ya estaban dentro del territorio checoslovaco en un número que alcanzaba a los 10.000 hombres. El gobierno checo seguía desoyendo las advertencias soviéticas, ganando de ese modo una gran popularidad. El 26 de junio se continuó con las reformas y es abolida la censura. Inmediatamente los más destacados intelectuales publican un manifiesto en el cual advierten de una posible respuesta hostil de la Unión Soviética. En julio la tensión entre la Unión Soviética y Checoslovaquia alcanza su máximo nivel. El día 4 se realiza una reunión de todos los miembros del Pacto de Varsovia en Polonia sin la presencia checoslovaca. El resultado de esa reunión es un ultimátum enviado a Checoslovaquia demandando un rápido retorno a la situación previa al mes de enero y aclarando que Checoslovaquia es la responsable de todo el movimiento del mundo comunista. El gobierno checo rechaza el contenido del ultimátum. Posteriormente, se realizan 2 reuniones con representantes checos en Sierna y Bratislava, en las cuales se pretende que el gobierno checoslovaco acepte directivas secretas en las que se admitiera que su actitud era una traición que justificaba la invasión. Entonces, el gobierno checo niega todo acuerdo secreto y el presidente Svoboda anuncia públicamente todo lo sucedido. Una relativa calma transcurre durante la primera mitad de agosto y no se aplica ninguna restricción a las libertades existentes. Sin embargo, el 20 de agosto de 1968, Checoslovaquia es invadida y ocupada por las tropas de la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Alemania Oriental y Bulgaria. Los directivos de los partidos políticos son detenidos en sus propios domicilios o trasladados a localidades desconocidas. La población checoslovaca reaccionó a la invasión rápidamente con una unánime hostilidad que se expresó de una manera no violenta a través de todo el país. Esta resistencia civil fue organizada por medio de la cadena de la radio checoslovaca. La radio checa fue capturada por las tropas soviéticas el día 21 de agosto. Sin embargo, años antes, y por sugerencia de la misma Unión Soviética, ante una posible invasión desde Alemania Occidental, existía una red secreta de transmisores. Empleando esta red de radios ubicadas en localidades secretas, la radio checa continuó con sus transmisiones jugando un papel central en la primera semana de la invasión. Vážení přátelé, Československý rozhlas končí své vysílání. V naší vrátnici jsou cizí vojáci. Loučíme se s vámi, držte nám palce. Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství. La población checa vivía expectante de la radio. Es que la situación cambiaba minuto a minuto y la radio era la única fuente confiable con información instantánea. La radio legal checa en la clandestinidad era escuchada en las factorías y sitios públicos, una radio que desafiaba a las fuerzas soviéticas y sus aliados. Přátelé, dokud máme možnost s vám hovořit, činíme tak. A bohužel, místo rezolucí, které nám neustále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé utíkají a volají schovejte se. Na budově naproti rozhlasu je rozstřílená omítka, dopadlo sem několik desítek nábojů. Je 7:27. Cizí lehká vozidla se rozdělá a snaží se objet blok, který stojí naproti budově rozhlasu. V čele kolony jede vozidlo, které je vybaveno lehkým pěchotním dělem. Vozidla jedou směrem k Rígrovým sadům. Blíží se zřejmě finále. My chceme znovu podotknout, znovu důsledně upozornit, že skutečně jedou naší zbraní, je klid, rozvaha. Přátelé, žádným činem nezavdejte příčinu k brutálním protiakcím. Na hození kamene se může odpovídat dávkou ze samopalu. Je to zbytečné. Chápejte, prosím vás pěkně, bránit se skutečně vojenský nemá smysl. Nechápejte to, co vám teď říkám, jako kapitulantství. To je prosím jenom vědomí reality, s kterou se nedá nic dělat. Zbytečné oběti nikomu skutečně nepomohou. Musíme hledat jiné způsoby boje. Jiné způsoby boje za odchod okupačních jednotek a za zachování, za dodržení plné suverenity našeho státu, jiné formy boje. Došla zpráva, že střelba před Rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolévání. Zatím vám ještě můžeme sdělit, že naši redaktoři obešli celou budovu Rozhlasu po našich vnitřních chodbách, ale nikde nejsou zatím vidět žádní cizí vojáci. Třeba ustala před 5 minutami a pracovníci Rozhlasu se snaží uklidnit několik stovek občanů místním mikrofonem a tlampačem. Občané svými těli chtějí zabránit obsazení Rozhlasu. Z prostoru Václavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí. Pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě. Dosud však nic nevidíme, pouze z telefonátů rozhlasových posluchačů, kteří volají z bytu na Vinohradské a z budek, blíží se obrněná vozidla k Rozhlasu. Zatím ale stále vysíláme a dokud budeme moci, budeme vysílat. Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Zatím se blíží k Rozhlasu pomalu. Ze střechy Rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k Rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu jménem pracovníku Rozhlasu, nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před Rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám. Slyšíte střelbu? Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii. Verme, že pravda zvíťazí. La palabra legal para identificar a las emisoras de radio era muy empleada por los checos, pues era una forma de mantener cierta autonomía de los soviéticos. Los automóviles provistos de radios eran estacionados en las esquinas y allí se reunía la gente a escuchar las últimas noticias. Las 11 emisoras distribuidas en todo el país garantizaban ser la mejor fuente de información, la más creíble y confiable en los miles de receptores a transistores. Mientras tanto, la prensa clandestina transcribía las transmisiones radiales y publicaba los discursos de los líderes que aún estaban en libertad. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. De acuerdo a los testimonios, la radio comenzó a ser un apoyo moral, pero lentamente se transformó en el ente encargado de dar las directivas para la resistencia. De hecho, cuando los líderes apresados son llevados a Moscú para las negociaciones, el país quedó sin una administración propia. El debilitado gobierno checo fallaba en el contacto con la población, así es que la denominada Radio Libre Legítima se encargó de esas funciones sin una censura soviética. Por supuesto que esto duró hasta el regreso de las autoridades, que se produce el día 27 de agosto de 1968. Překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popřední základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, komunistické strany i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo UVKSČ svolává plénum ústředního výboru k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa. Este rol inusual de la radio en un país ocupado se manifestó de diferentes maneras. Desde ya que el primario fue la información para evitar el pánico de la población, pero también se encargaba de difundir reportes de todo el país con los movimientos de las tropas soviéticas en las diferentes ciudades, instituciones que eran ocupadas, donde era posible obtener alimentos, y por sobre todas las cosas instaba a los oyentes a mantener la calma, que la resistencia debía ser pasiva, sin provocaciones, y que debían cuidarse de los provocadores. La radio checa asimismo informaba de qué manera se iba desarrollando la resistencia pacífica y de los intentos de los soviéticos por crear una red de colaboradores. Del mismo modo, la emisora anunciaba cuando se producía algo en contrario, como lo sucedido el día 22 de agosto, cuando un traidor dio a los soviéticos la ubicación de la emisora en Brno. La radio checa irradió la descripción del colaboracionista que debió aislarse junto con su familia en la embajada soviética. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La radio checoslovaca también instaba a los radioescuchas a mantener los contactos posibles para demostrar la real situación del país y se encargó de los llamamientos a las Naciones Unidas y al mundo occidental demostrando que comunistas y no comunistas checos estaban realmente furiosos por la ocupación. En este sentido, la radio checa, en las sombras, mantuvo transmisiones en 8 idiomas para estar en contacto con el mundo exterior. Do not despair. Our days are not over. Socialism with a humane image still remains the aim of our people. Our legal government could not be overthrown. Our political system could not be changed. The occupation of our country will not last. Your heroic stand has saved much for the future. Sin duda alguna, el más importante rol de la radio estuvo en la unificación de la población durante la primera semana de la ocupación y levantando la moral de todos. La radio jamás dejó de transmitir a pesar de los serios riesgos que existían de ser descubiertos. El número de las emisoras se incrementó notablemente durante la invasión. De 2 se pasó a tan solo en un día a 11 emisoras, cada una de ellas instando a mantener la unión y llamando a sus oyentes por primera vez como amigos y no camaradas. El lema de la emisora era en aquellos días: nosotros estamos con usted, esté usted con nosotros. La red de emisoras clandestinas demostró también que los soviéticos no estaban preparados para enfrentar a un enemigo en las sombras. Cuando se inicia la invasión, el ejército soviético le ordena a la policía que cierre las emisoras, pero al negarse, estas, los mismos invasores intentaron destruirlas, pero se encontraron con que las emisoras ya operaban de manera clandestina. Los soviéticos instalaron su propia emisora, Radio Vitava, con locutores que hablaban el checo y el eslovaco. Esta emisora fue ridiculizada por las radios clandestinas, llamándola Radio Volga. Los soviéticos intentaron trasladar a Praga sistemas de radiolocalización por ferrocarril, pero los trabajadores ferroviarios hicieron imposible la tarea y esto se terminó realizando vía aérea. La reacción de los partidos comunistas de otras naciones que se opusieron a la invasión, China y Cuba entre ellos, denominaron al hecho como una violación de la soberanía checoslovaca. Рассмотрел вопрос о председателе Совета министров Советского Союза. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу товарища Хрущева Никиты Сергеевича об освобождении его от обязанностей председателя Совета министров Советского Союза в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Председателем Совета министров СССР Президиум Верховного Совета Советского Союза назначил товарища Косыгина Алексея Николаевича, освободив его от обязанностей первого заместителя председателя Совета министров Союза СССР. Чехословенский разрыв Прага. Вещает Чехословенский разрыв Прага. Всему лиду Чехословенской социалистической республики. Дня 20 серпня 1968, колем 24 години, překročила войска Советского Союза Польской Лидовой Республики, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, komunistické strany i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvolení podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo UVKSČ svolává plénum ústředního výboru k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Como resultado de la presión internacional, el gobierno soviético no tuvo más remedio que admitir la legalidad del gobierno checo y reinstalarlo en el poder nuevamente. Dubček y Svoboda, junto a otros líderes nacionales, retornaron a sus puestos el 27 de agosto de 1968, poniendo al descubierto la falla soviética e impidiendo que se instalara un gobierno títere y colaboracionista. Por sobre todo, la radio demostró durante esos 7 días que fue la herramienta perfecta para elevar la moral y la fuerza de la población, que permitió a su vez realizar una resistencia pacífica y demostrar al mundo la injusticia de la ocupación del país. Cizí lehká vozidla se rozdělá a snaží se objet blok, který stojí naproti budově rozhlasu. V čele kolony jede vozidlo, které je vybaveno lehkým pěchotním dělem. Vozidla jedou směrem k Rígrovým sadům. Volali nám spojaři, ti, na které se při obsazování ještě nedostalo, a používají tedy této příležitosti, aby ubezpečili naši vládu, jmenovitě prezidenta Svobodu, Dubčeka a Černíka a všechny naše spoluobčany, že se plně staví za její stanovisko a že budou pracovat do poslední chvíle. Musíme hledat jiné způsoby boje. Jiné způsoby boje za odchod okupačních jednotek a za zachování, za dodržení plné suverenity našeho státu. Jiné formy boje. Došla zpráva, že střelba před rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolévání. Přátelé, asi že nám spoje za okamžik vypnou všechny naše spojení s vámi, s celým světem. Věříme v zdravý rozum, věříme, že naši okupanti byli jenom nesprávně informováni představiteli politického včerejška. My věříme, že Československo zůstane socialistické a demokratické. Suverénní a samostatné. Ty, kteří mají teraz v rukách náš osud, podporíme nejlepší tým, že zachováme kľud a rozvahu. Nepodliehajte, priatelia, panike. Z vedlejších ulic je slyšet automatická střelba. Zdá se však, že jde o salvy mířené do vzduchu. Naši lidé odpovídají na střelbu hvízdotem. Cizí vojáci se nás snaží zastrašit. Máme zkušenosti ze střelbou v ulicích. Z okolních domů padá omítka. To jsou zatím poslední zprávy z okolí rozhlasu. Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřižené, že tedy bychom mluvili do prázdna ve studiu. Nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. Proto vám chceme říct, že jsme dále ve studiu, čekáme na další zprávy a ozveme se, pokud to půjde. Políticamente, el programa de reformas del partido jamás llegó a implementarse de manera completa y Checoslovaquia se convirtió en una unión federal de checos y eslovacos el 1 de enero de 1969. La comisión organizada por los soviéticos para la normalización del país fue organizada, pero la transición fue lenta. Husák, quien había sido un moderado con respecto a las reformas, reemplazó a Dubček como líder del partido en 1969, reinstalando la censura y expulsó a varios de los jefes reformistas. Los eventos de 1968 fueron oficialmente olvidados, pero la unidad de la nación, la fuerte resistencia pacífica y la guía moral de la radio para organizarla han permanecido muy vívidos en la mente de muchos de los que participaron de aquella experiencia. El locutor de Radio Praga, que se hizo muy popular durante aquella semana de transmisiones, habló por última vez el 28 de agosto de 1968, describiendo los sentimientos para los años por venir. Pueblo, desde ahora ustedes deberán pensar que habrán de leer o escuchar. Sobre todo debemos estar unidos. Unidos será más fácil soportar. Recuerden mis palabras en el primer día de ocupación. Calma y coraje. A eso de las 6, este es mi orgullo. Escribí la primera noticia sobre la ocupación de Checoslovaquia por tropas extranjeras. Yo fui el primer checoslovaco. En un momento cuando yo leía desde el balcón en el primer piso un resumen sobre el respaldo del mundo a nuestra nación, un primer teniente ruso quería explicando naturalmente en ruso que los camiones estacionados delante de la radio contienen explosivos y que no es bueno encenderlos. Algunos muchachos menores de edad sentían orgullo de hacer lo contrario. Interrumpí mi lectura de noticias por el parlante que tenía a mi disposición y procuré avisar a los jóvenes que no entendían o no querían entender ruso, pero en vano. Echaron una bomba molotov sobre un camión lleno de explosivos que inmediatamente explotó. Sus sangrientos cuerpos inmóviles fueron cubiertos para siempre por tres colores de la bandera checa, azul, blanco y rojo. El mes pasado volví como director de la Radio Praga, emisiones para el extranjero. Así se cierra el círculo. Desde mi despacho cerca de Václavské náměstí, la plaza principal, desde mi oficina, pues, en la radio checa, estoy observando las casas que jamás desde el día 21 de agosto 68 fueron reparadas de los tiros soviéticos, tal vez por falta de dinero, tal vez por el sentido postkafkiano, como decirlo, de no mover con los monumentos históricos. Ahora se discute en la sociedad política checa si el año 68 representaba una lucha interna entre comunistas de izquierda con los de la derecha. ¿Quién sabe quiénes fueron quiénes? La verdad, como yo lo siento, consiste en que la gente quería más libertades ciudadanas. Hasta aquí el programa de esta semana. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución y quien les habla, Daniel Camporini. La próxima semana volveremos para contarles más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.